Como una bola de nieve, podemos ir encadenando y aumentando los pensamientos negativos. A veces un pequeño e inocente pensamiento puede terminar siendo algo grande, un coloso que nos devora y que además contamine nuestras emociones, conductas y el resto de los pensamientos. Los pensamientos negativos lentamente nos van secando por dentro, nos van arrebatando nuestra fuerza, nuestra energía. Y cuanto más crédito y más pie demos a que existan en nosotros, más fuertes se vuelven. Intervenir a tiempo para que esa bola no se haga tan grande es fundamental para que luego no tengamos que dedicar demasiados esfuerzos en conseguir lo mismo. La vida, amigos, nos presenta siempre desafíos y a veces no nos da tregua porque viene uno tras otro. Es normal hasta cierto punto tener pensamientos negativos o pensar que ya estamos derrotados. Pero alimentar esos pensamientos, retenerlos o incluso perseguirlos, disminuye nuestra calidad de vida y envenena la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestra propia autoestima. El pensamiento negativo muchas veces duele y otras además condicionan nuestras conductas y sobre todo condicionan nuestras decisiones y desde luego no siempre para bien. Pero ¿por qué alimentamos esos pensamientos negativos si de verdad sabemos, como sabemos, que no nos hacen ningún bien? Pues a veces se da un fenómeno que consiste en que realmente es difícil desactivar esos pensamientos negativos, porque cuanto más intentes olvidarlo, más presente lo tienes y lo dejas rumiando y rumiando. ¿Cómo podemos eliminar esos pensamientos negativos? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Bienvenidos al episodio de hoy. Me llamo Alberto Sarasúa. Y muchas veces he pensado que los pensamientos negativos, por desgracia, a veces hacen lo imposible por instalarse en nosotros. No podemos evitarlos por completo. A veces son una chispa que aparecen y entonces tenemos que ser conscientes de que son algo negativo para reconocerlos. Observemos, amigos, cuál es el pensamiento que tenemos y que predomina en nosotros, como si fueras un espectador. Pero no los juzgues, no te impliques emocionalmente, simplemente establece una distancia entre tú mismo y tu pensamiento. Porque tú no eres pensamiento, tú eres mucho más. Y cuando estés rumiando algo, replantea mucho qué es lo que está ocurriendo, porque por lo general rumiamos cosas inútiles. Lo has creado en tu mente y empiezas a buscar una solución. No te extrañes si después de eliminar esa fantasía que tienes, ves que no hay ningún problema aparte del que has creado tú mismo. Y es verdad, hay veces en que no lo podemos evitar, porque estamos en compañía de personas que no hacen más que dispararnos negatividades. A veces encuentras estímulos en ciertas películas, en ciertas series, o en ciertos libros, o incluso en alguna música. Rodéate de gente positiva, Rodéate de experiencias agradables. Porque si el optimismo está en tu vida, es difícil que los pensamientos negativos hagan mella en ti. Busca todo aquello que te aporte bienestar. Y cuando pienses algo negativo, repite afirmaciones positivas, porque lo negativo suele ser algo aprendido. Así que en lugar de dejarte invadir, ¿por qué no piensas en positivo en estas circunstancias? Que nadie es perfecto. Es fácil que uno se detenga en sus errores, pero no lo hagas. Sigue adelante, porque las cosas no cambien por mucho que las pienses. Porque tenemos un enorme potencial de aprender de cualquier situación, por muy negativa que pueda parecer. Y si cometemos un error, en lugar de lamentarlo durante tanto tiempo, ¿no te parece que es mejor aprender de él? Cita con la noche. Siéntete seguro incluso en tu lenguaje corporal, en tu lenguaje facial. Sonríe, abre tu postura. Te vas a sentir mucho, mucho mejor. Y cuando algo te preocupe, habla sobre el tema. Habla sobre ese pensamiento negativo porque tienes problemas y seguramente emociones que necesitas comunicar. No es nada bueno ni recomendable guardarse las cosas porque poner palabras a los pensamientos les da una forma, los hace visibles y hace que puedas tener una perspectiva diferente para poderlos ver y solucionar de una forma eficaz. Echa un vistazo a tu alrededor y mira cómo la visión que tienes de las cosas es negativa porque tienes una perspectiva errónea. En lugar de pensar qué mal momento estoy pasando ahora, qué problemas tengo, ¿por qué no pruebas a pensar otra cosa? Como creo que estoy enfrentándome a algunos desafíos y tengo que trabajar en la búsqueda de soluciones. En realidad es lo mismo, solo que lo segundo tiene un punto de vista mucho más positivo. Te ayuda, por ejemplo, dar un paseo. A veces nuestros pensamientos son un producto de nuestro entorno, si estás con gente negativa o una situación que no te ayuda. Pues eso lo que ayuda entonces es dar un corto paseo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Piensa entonces en en cosas agradables, en cosas buenas para ti. Piensa en cuáles son tus valores mayores y si uno de ellos es el amor, vuelve a conectar con él. E intenta ver la vida con un filtro diferente. Pregúntate en cada acto que tengas, ¿qué puedes aprender? ¿Qué ventajas hay en esta situación? ¿Y cómo te ha podido cambiar? Quita importancia al pensamiento, que al fin y al cabo no es más que eso, un pensamiento. El pensamiento y la mentalidad es una base importante de nuestra actitud y de nuestra vida. ¿Sabes qué dicen los expertos? Que tenemos cerca de 70.000 pensamientos diarios y que la mayoría son negativos. ¿Te imaginas si diéramos importancia a cada uno? Pues nos volveríamos locos. Si ves que tienes un momento especialmente malo, piensa, es tan solo un pensamiento. No pasa nada. Busca las palabras que más te consuelen y que te hagan sentir bien. Ayuda muchas veces tener un lenguaje distinto. En lugar de decir no lo voy a conseguir, decir bueno, si no lo consigo no pasa nada. O lo voy a intentar. O si no es ahora, será en otro momento. Cambia la perspectiva. Desenreda ese lío que hay en tu mente. Y prueba eso, moverte más. Paseo, deporte. Es decir, estate atento a lo que pasa afuera para que tu mente salga también. Y recuerda que todo lo que tienes dentro es lo que tú creas con enorme fuerza. Todo lo que tienes fuera viene de dentro. Espero que te haya gustado este programa, amigo, amiga, mecenas. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar tan cerca de Cita con la Noche. Hasta pronto.